Ayer, bueno, fue un día importante, lo tuvimos en el programa, pero siempre se generan comentarios a posteriori por la aprobación en diputados y pasará al Senado, donde saldrá con fritas, el tema de la responsabilidad civil del Estado, que a mi modo de ver es más bien la ley de irresponsabilidad civil del Estado. Si la tuviera que calificar de alguna manera, diría que es ya como el tiro de gracia de si quedaba algún resquicio de Estado de Derecho, murió ayer, digamos, ¿no es cierto? Porque esta medio estupidez, digamos, que descubrió el mundo hace más o menos 500 años, de que dándole un orden jurídico igualitario a las sociedades, debajo del cual nos pusiéramos tanto gobernantes como gobernados, eso, digamos, incentivaba el desarrollo, estimulaba la inversión, estimulaba la seguridad jurídica y con ello había mejor nivel de vida porque la gente laburaba y progresaba, iba para adelante. Esta pequeña estupidez, digamos, la Argentina metió un cohete teledirigido hacia el pasado, digamos, e inventó esta ley que le genera al Estado una ley para el solo. Es decir, el Estado tiene el privilegio de dictar la ley y además se dicta una ley que lo favorece solo a él. Es decir, como la etimología de la palabra lo indica, es un privilegio, es decir, una ley privada. Paradójicamente, la entidad más pública de todos, es decir, el Estado, dicta una ley privada para favorecerse a sí mismo y a sus funcionarios, según la cual ningún acto que cometa será o tendrá consecuencias que los ciudadanos podamos reclamarle civilmente en sede judicial. El ejemplo repetido mil veces: si el accidente de ONCE hubiera ocurrido con esta ley aprobada, ninguna familia de los muertos ni ninguno de los heridos podría reclamarle nada al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho murió. Una vez más, el Estado de Derecho es aquel régimen que nos pone tanto a gobernantes y gobernados debajo de la misma ley. Acá no, el Estado y los funcionarios están por encima de la ley que después nos es aplicable a todos. Hay una ley para todos nosotros y otra para ellos, especial. Ellos están por encima de la ley nuestra a partir de esto. Es decir, esa pequeña estupidez que el mundo descubrió hace más o menos 500 años como la llave del desarrollo, nosotros la hicimos pedazo ayer y la convertiremos en ley seguramente la semana que viene.